Se encuentra en Madrid, ahí por la calle aproximadamente Pinto Rosales, en el entorno del Parque del Oeste, un templo egipcio hermoso y espectacular, y por desgracia también bastante desconocida. Hoy queremos invitar a los oyentes a conocer un poco mejor. Es el Templo de Debod, un lugar especial, y para conversar sobre este asunto, qué mejor hacerlo que con el egiptólogo español José Miguel Parra, viejo conocido de todos nuestros oyentes, autor de diversos trabajos y diversos libros sobre el mundo de la egiptología. En ocasiones hemos hablado con él cuando se encontraba allí excavando, porque es uno de los investigadores españoles que también trabaja sobre el terreno en Egipto. Lo saludamos ya. José Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Miguel, lo que no tiene que pensarse, eso sí, antes de nada, es que ese templo de Debod fuera construido aquí, sino que se trajo hasta aquí. En el lugar en el que se encuentra no fue en donde se levantó. Pese a ello, existen datos que nos hacen pensar, eso sí, que los egipcios algunas huellas en las antiguas culturas españolas sí dejaron, ¿verdad? Bueno, alguna huella más que ellos, sus productos mercantiles, ¿no? Digamos que sobre todo los escarabeos, con esos jeroglíficos tan egipcios, tan bonitos, pues eran siempre o ha sido siempre un material de intercambio muy adecuado, sobre todo porque algunos estaban hechos en materiales preciosos, ¿no? Y bueno, parte de esa producción de objetos pequeñitos y bien transportables, pues ha llegado a España a través de fenicios y demás, ¿no? Esos son los restos que hay en España de los egipcios. Respecto al templo de Debod, lo que hay que decir es que es necesario situarse para conocer un poquito más su historia reciente, y hay que situarse en no mucho tiempo atrás en Egipto, cuando a raíz de una serie de reformas y de cambios políticos también se realizan una serie de cambios en las infraestructuras, que fueron lo que motivó el hecho de que desde allí se planteara que había que dar un destino diferente a su emplazamiento original, a este templo. Sí, efectivamente. Después de que en 1952 los jóvenes generales dirigidos por Nasser derrocaron a la monarquía egipcia y bueno, instauraron la república, bueno, pues comenzó una época de, digamos, modernización del país, ¿no? Y una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de construir lo que se conoce hoy como el lago Nasser, que, bueno, tras la presa de Asuán, iba a acabar cubriendo de agua 500 kilómetros de la Nubia sudanesa, ¿no? Entonces, bueno, la intención era que Egipto se convirtiera en un gran productor de energía para ese futuro avance industrial que se esperaba. Y bueno, al mismo tiempo acabar con la crecida, ¿no? Que todos los años suponía un problema, en teoría, para el campo egipcio. Y bueno, pues el resultado de eso es que mucha documentación arqueológica, muchos monumentos, iban a quedar inundados por completo bajo varias decenas de metros de agua. Los más importantes, Abu Simbel y Philae, el templo de Philae o de Philae. Y bueno, pues se decidió que a los países que más dinero aportaran al salvamento de esos monumentos, pues les serían entregados 5 de los pequeños templos que se iban a rescatar de las aguas, ¿no? Entre ellos estaba Debod. Que no es único, por lo que nos estás diciendo, sino que en varios lugares de Europa, en varios lugares del mundo, en esa época se decidió el destino de algunos templos egipcios. Quizá eso sería impensable hoy por muchas reformas infraestructurales que hubiera en Egipto, ¿verdad? Bueno, quizá no tanto, quizá sí, pero lo cierto es que en ese momento se consideró que era mejor entregarlos como embajadores de buena voluntad para crear interés por el mundo árabe, por el mundo egipcio en el resto del mundo, que dejar que se perdieran bajo las aguas. Hoy seguramente los propios egipcios habrían decidido meterlos en algún museo, ¿no? Ahora se reparten en Nueva York, en Turín, están en Berlín, están en Madrid, están en Holanda. Entonces, bueno, pues hay 5 templos egipcios repartidos por el mundo. Lo que también sería impensable, digo yo, no lo sé, porque a veces Egipto y con la política actual en cuanto a material arqueológico de recuperar las cosas, de preservarlas, no sería factible en estos momentos pensar en que se solicite una repatriación, ¿no?, del monumento. No, al contrario, sobre todo porque tampoco se puede solicitar de... de otros muchos monumentos, casi todos, casi la práctica totalidad de los objetos que hay en los museos han salido legalmente de Egipto. Lo que pasa es que salieron cuando era legal hacerlo. Ahora la ley no lo permite, pero en su momento la colección que forma, o las diversas colecciones que reunieron los cónsules británico y francés en Egipto, y que luego terminó siendo pues la base del Museo Británico, del Museo de Turín, del Museo del Louvre, pues la verdad es que se hizo con permiso de las autoridades competentes. De modo que, bueno, son legalmente dueñas o son pertenecen a sus museos, ¿no? No hay nada que objetar a ello. Respecto a la construcción y a los responsables del Templo de Debod, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Qué se sabe sobre los responsables de la obra arquitectónica en sí misma? Bueno, la verdad es que el templo es egipcio porque se construyó en Egipto, pero la verdad es que no es faraónico, porque es un templo del siglo III antes de Cristo, construido por un monarca nubio que se llama Adihalamani, y bueno, que luego un par de reyes ptolomeos, Ptolomeo VII y Ptolomeo XIII, creo recordar, pues hicieron algunas reformas, pocas, añadieron algún edificio más, alguna habitación, y que luego terminó siendo decorado del todo por Tiberio y por su antecesor, el gran Augusto, ¿no? De modo que sí, es un templo egipcio porque procede de Egipto, fue construido en Egipto y sigue el canon de la arquitectura templaria egipcia, pero no es un templo faraónico. De todas formas, es una forma próxima de encontrarse con algo que viene desde allí. Al visitante, y en este caso a ti, al egiptólogo, le quiero preguntar qué es lo más llamativo que hay en este templo, o lo que a ti personalmente más te ha gustado de su factura y de su contenido. Hombre, lo importante del templo es que es pequeño. Lo que más llama la atención de los templos egipcios, por lo general, es su desmesurado tamaño. Si uno ha estado en Egipto, ha visto, pues no sé, Dendera, ha visto Edfu y demás, Komombo, que son los que se suelen visitar porque son los más nuevos y que precisamente son también de esta época, de la época ptolemaica, pues lo que llama la atención es el tamaño grandioso que tienen, y lo mismo si uno se pone en Karnak. El templo de Debod es un templo pequeñito. Eso quiere decir que es un templo que se puede visitar muy bien y hacerse uno una idea de cómo es un templo egipcio de verdad, ¿no? Entonces, bueno, tiene también dos pilonos que eran de adobes, de ladrillo de adobe, y que, bueno, ahora solamente queda lo que son esas puertas que se ven delante, y que antes, bueno, eran de esos grandes macizos trapezoidales que daban acceso al templo. Entonces, lo más llamativo para mí del templo es eso, que se puede visitar, que se puede ver y que es, digamos, abarcable, ¿no? No es nada chillón, por así decirlo. Aparte de este templo, cualquier aficionado a la egiptología que no pueda acudir hasta Egipto a ver las obras faraónicas, las grandes pirámides, en España, ya no templos traídos, como es el caso del templo de Debod, pero en España sí pueden encontrar en algunas exposiciones cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Sí, efectivamente. En España es uno de esos países que en la época en la que se estaba repartiendo un poco el patrimonio arquitectónico o arqueológico egipcio, pues no estuvo por la labor de conseguir esas piezas. Sin embargo, es cierto que han acabado llegando al Museo Nacional, al Museo Arqueológico Nacional y algún otro en Barcelona, pues piezas de verdad egipcias, ¿no? Entonces, visitando el museo, aunque desgraciadamente ahora está cerrado por reformas, se puede uno hacer una idea de lo que son las obras de arte egipcias, ¿no? No hay que ir a Egipto. Ojalá se pueda, pero si no se puede, una pequeña visita a la sala egipcia del Museo Arqueológico Nacional puede por lo menos hacer que la gente mate ese gusanillo, ¿no?, de curiosidad por lo faraónico. Respecto al templo de Debod y a su trasladora, me estaba acordando, bueno, que tampoco ha de pensarse, pese a ese tamaño relativamente pequeño en comparación con los otros grandes templos egipcios y los grandes templos faraónicos que tenemos en mente, que se hizo tal cual, ¿no? Sino que aquel templo, cuando llegó a España, lo hizo piedra a piedra, de forma separada, o sea que después hubo que casi reconstruirlo aquí. Sí, efectivamente, el templo está o estaba como a unos 20 kilómetros al sur de Philae, Y bueno, comenzó a desmantelarse en 1960, después de que dos egiptólogos de prestigio recibieran el encargo y realizaran la copia de todos sus relieves con gran detalle. Después de eso, el Servicio de Antigüedades Egipcias y un equipo de arqueólogos polacos, bueno, pues desmontó el templo, los sillares se guardaron en cajas de madera, y esas cajas de madera se depositaron en la isla de Philae, que es la que iba a quedar, bueno, pues durante más tiempo fuera de las aguas que iban llenando el lago Nasser, ¿no? Y después, en 1964-65, se decidió que España, o mejor dicho, España solicitó el permiso para recibir ese obsequio. Al final le fue concedido y en 1970 las cajas, más de un millar, acabaron arribando a la costa levantina. Y desde allí, bueno, pues fueron trasladadas en camiones hasta Madrid, y seleccionado el sitio donde se iba a construir o a reconstruir, bueno, pues empezó la labor. La verdad es que fue una tarea que duró 2 años, que posiblemente hubiera podido tardar menos, pero desgraciadamente la labor de los arqueólogos polacos no fue todo lo buena que se hubiera querido a la hora de registrar y de tomar detalle del desmontaje de los bloques. Y la verdad es que los arqueólogos españoles tuvieron algunos problemillas, ¿no? Porque había bloques que tenían la numeración repetida, había bloques que no tenían numeración, bloques que la habían perdido durante el traslado, en fin. Los bloques del templo son de arenisca y, bueno, pues después de construirse la primera presa de Asuán a principios del siglo XX, permanecía el templo sumergido durante 9 meses al año. Entonces esa arenisca sufrió muchísimo, y con ella, bueno, los colores y los relieves del templo. Finalmente hay piezas. El templo está reconstruido más de lo que estaba originalmente en Debod. Y bueno, se tomó esa decisión de reconstruirlo porque así sufriría menos las inclemencias del tiempo en Madrid, y porque permitiría a los visitantes hacerse una mejor idea de lo que era un templo egipcio, ¿no? El año está acabando, José Miguel Parra, ya estamos en pleno mes de diciembre. Ya es tiempo de hacer valoraciones en cuanto a las noticias que proceden de Egipto, en cuanto a nuevos descubrimientos. ¿Cómo se puede valorar este 2008? Bueno, se puede valorar con sombras y con luces, como siempre. Siempre que tenemos a Jaguas trasteando por ahí, pues debemos esperarnos ambas cosas. Pero no ha habido, perdona José Miguel, no ha habido descubrimientos de esos verdaderamente deslumbrantes, por lo menos en este 2008, no, en cuanto a trascendencia mediática, ojo, en cuanto a lo arqueológico, supongo que esos son permanentes. Sí, bueno, efectivamente, desde el punto de vista de lo personal, tengo que decir que nuestro equipo tuvo la suerte de descubrir la tumba intacta de Iker. Yo no quería decirlo, pero claro, me lo pones así a huevo, pues con perdón, y tengo que decirlo, si no el jefe me regaña. Era la siguiente cuestión respecto a las investigaciones españolas allí, que han sido extraordinarias este año. Sí, la verdad es que este año ha sido muy bien. La verdad es que este año, la verdad es que personalmente, como amante de las pirámides, tengo que decir que hace poco Jaguar sí ha descubierto una pirámide, sí, de verdad, que es pequeñita, es una pirámide de Reina en la zona de Saqqara. Que es la 118, era, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Uh-huh. No, son unas cuantas las que hay ya, y la verdad es que todavía falta por llegar a la cámara funeraria, y bueno, quizá, si hay un poco de suerte, nos encontremos con que está decorada con textos de las pirámides, que sería algo muy interesante. Y respecto a la egiptología patria, bueno, pues hemos de decir que bueno, este año ha estado muy bien. Descubrir una tumba intacta del primer periodo intermedio no es algo que suceda todos los días, y la verdad es que estuvimos muy satisfechos de la campaña del 2008. Dentro de un mes y poco nos vamos de nuevo a Egipto, y bueno, esperamos continuar la excavación del patio, que esperemos que vuelva a dar buenos resultados. Tenemos un par de agujeritos por ahí muy prometedores que esperamos den algo que quiera hablar, y luego nos queda, bueno, pues limpiar lo que es la la cámara funeraria de Yehuti, que es la tumba que estamos excavando, la TT-11. Y bueno, está completamente llena de escombros y bueno, no sabemos qué es lo que nos pueden deparar esos bloques cuando se quiten, esa arena cuando se tamice, esa excavación que tenemos que llevar a cabo ahí dentro, ¿no? Esperemos que aparezcan cosas extraordinarias y que la labor y que los trabajos que vais a llevar a cabo, como dices, dentro ya de muy poquito en la campaña del 2009, pero nada más comenzar el año 2009, sea una campaña extraordinaria en cuanto a descubrimientos y que nos lo cuentes aquí, por supuesto. Faltaría más. José Miguel Parra, autor de numerosos trabajos sobre el mundo de Egipto, Gentes del Valle del Nilo, La vida amorosa en el Antiguo Egipto, Las pirámides, historia, mito y realidad, o Los constructores de las grandes pirámides, entre otros muchos trabajos, uno de nuestros arqueólogos y egiptólogos de cabecera. Muchísimas gracias una vez más por participar en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer, como siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dieciocho minutos son los que faltan para las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Minutos estos que reservamos ahora para la información azul y verde con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Informaciones que en esta ocasión, ahora mismo, tiene que ver con el mundo de la medicina. Con estos nuevos tiempos vivimos la era de la genética. La investigación con células madre está dando resultados extraordinarios. Sin embargo, a veces no son tan extraordinarios los servicios que algunos dicen prestar al respecto. Uh-huh. Así es, dos informaciones relacionadas con la medicina, como decías, Bruno. La primera de ellas, y que os detallo ya a continuación, tiene que ver con las células madre. Concretamente se trata de un aviso para navegantes, pues parece ser que hay clínicas que se estarían aprovechando para ofrecer terapias con células madre, terapias que aún no habrían demostrado con garantías su efectividad. La advertencia la ha realizado la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre. Por el momento, en la información que conocemos, han rehusado mencionar clínicas o sitios web específicos, si bien han elaborado un informe que se ha publicado en la revista Cell Stem Cell, donde se citan casos de tratamientos que ascienden hasta los 20.000 euros. Como sabréis, las células madre ayudan en la reconstrucción de tejidos y órganos, y uno de estos últimos avances que se han logrado con éxito a este respecto lo tenemos bien reciente y bien cercano. Fue en el Gregorio Marañón en Madrid, en el hospital donde se consiguió reconstruir el seno de una mujer a la que se le había extirpado ante la presencia de cáncer sin metástasis previamente ese seno. No obstante, la cautela que presenta esta Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre busca prevenir a las potenciales pacientes de clínicas en las que se practican técnicas que podrían no funcionar o presentar inconvenientes desconocidos hasta el momento por el carácter experimental de algunas de ellas. Y no se trata de ningún experimento, sino que el caso que os relatamos a continuación ocurrió de verdad, y todo gracias a un teléfono móvil. David Knott es un cirujano londinense de 52 años, que además trabaja como voluntario para la organización Médicos Sin Fronteras, y que en esta ocasión se encontraba en Zimbabue, cuando tuvo conocimiento del caso de un joven de 16 años cuya vida corría serio peligro. Su brazo izquierdo lo tenía desgarrado, apenas unido al cuerpo por 15 centímetros y el tejido en estado necrótico. Afortunadamente, los reflejos de David hicieron que se pusiera en contacto con un colega suyo, el profesor Marion Thomas, del Hospital Real de Marsden, en Londres. Sabía qué debía hacer, pero nunca había realizado ninguna operación similar. Así pues, vía SMS desde Londres, Marion Thomas fue explicando a David, paso a paso, cómo debía proceder en Zimbabue a amputar el brazo de aquel joven en una operación de máximo riesgo. De hecho, esta técnica de cirugía solo se realiza unas 10 veces al año en el Reino Unido, principalmente a pacientes con cáncer, y requiere el apoyo de una unidad de cuidados intensivos. Frente a este despliegue del hospital, David solo contaba con una rudimentaria sala de operaciones y medio litro de sangre, a unas sabiendas de la gran cantidad de líquido rojo vital que los pacientes suelen perder en una intervención de este tipo, y que afortunadamente sirvió para salvar la vida de aquel joven. La verdad es que un caso extraordinario, ¿verdad? Como las nuevas tecnologías, ese SMS, bueno, pues está sirviendo para tanto, en este caso, ¿verdad? Sí, así es, el brazo amputado de este chaval joven que se baraja la posibilidad de que un hipopótamo pudiera haberle atacado, o bien

Augusto fue muy listo, porque en vez de quedarse con una, se quedó con todas. Uh-huh. Con lo cual no tenía ningún tipo, en ese sentido, de competencia. Pero con el tiempo sí, y de hecho en el mundo bizantino se ve muy claramente cómo los cuatro equipos, pues eran cuatro equipos, el rojo, el azul, el verde y el blanco, cada uno era un símbolo de una estación, cada uno, digamos, empezaba a representar un tipo de poder, un partido político. Entonces, esas victorias se veían como victorias políticas. Es decir, ya hasta eso se politizaba. Ultrasurs y cosas parecidas existían en las gradas. Entre 300 o 400 mil personas, supongo que algún otro descerebrado también habría, ¿no? Tenemos más referencias de esos actos en los anfiteatros. Ajá. Pero, bueno, ya hubo alguna rebelión, eso lo saben los que estudian el Imperio Bizantino. Bueno, incluso el mismo Teodosio ya tuvo problemas en algún circo, pero fue Teodosio el que debió acabar con unas 30.000 personas, se calcula, en una rebelión en un estadio en Constantinopla. Uh-huh. Es decir, eran muchos ultrasur, y lo que pasa que, bueno, el poder reaccionaba de una manera un poquito más drástica. Desde luego. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos, por hacernos descubrir, invitar a todos los oyentes a hacerlo, cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuatro minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Más informaciones en clave azul y verde. Ahora Martín nos habla sobre noticias que tienen que ver con el mundo animal. Uh-huh. Vamos a dedicar este azul y verde a dos animales, si te parece bien, Bruno, que si los trajéramos al estudio nos tendríamos que salir primero para dejarlos pasar. Se trata de dos animales mediáticos, esto es, que en su día ya ocuparon titulares de prensa, espacio en radio y televisión. El primero del que os vamos a hablar pesa 2.900 kilos. Eso, ahora, hace unos meses, apenas alcanzaba los 2.500. Esto hacía que los machos de la manada no acabaran de congeniar y fuese rechazada. Se trata de Pepita, la elefanta asiática que vive en el Parque Terra Natura de Benidorm. Dicen los expertos que la constitución débil de este ejemplar, de 34 años, hace que sea repudiada por los machos, que prefieren seleccionar a hembras más sanas para relacionarse y procrear. Para que os imaginéis, os hagáis una idea un poco de la constitución de Pepita, tiene la órbita craneal muy marcada y las patas excesivamente largas. Daniel Sánchez, que es conservador del parque, esta semana se mostraba esperanzado por la barriga que ha echado Pepita. Ya no se le notan las costillas, dice, así que el siguiente paso es esperar a que llegue la apetencia y que se reproduzca. Y si así lo hiciera, a buen seguro que volverá a salir en los medios. Y bueno, para mediático, Nut lo es desde que nació, e incluso aquí en La Rosa de los Vientos hablamos de él cuando nació, debido al temor a que no saliera adelante si la afluencia de público al zoo de Alemania en el que se encontraba no decrecía, y es que podían estresar al animal. Hace ya 2 años de aquel alumbramiento y el osito polar ya no es tal, pesa 200 kilos y mide cerca de 2,5 metros. Sin embargo, la polémica parece querer compartir espacio con su cumpleaños, ya que en los próximos meses tendrá que decir adiós al zoo que le vio nacer sin conocerse aún cuál será su nuevo hogar. La razón es que el zoológico de Berlín ya cuenta con 2 familias de osos y ha reconocido que no puede hacer frente a la construcción de un tercer recinto cuyo coste asciende a unos 9 millones de euros. Por el momento se barajan zoológicos como el de Hannover y parques de osos de Noruega y Suecia. La decisión final no se concretará hasta el próximo mes de abril, tiempo que aprovecharán los fans de Nut para impedirlo. De momento ya han recopilado cerca de 21.000 firmas para pedir que se quede. Contaremos cuando sepamos qué es lo que pasa finalmente con este episodio, con este polémico episodio, qué es lo que pasa con este exosito polar, porque ahora, como nos acaba de comentar, sí, Martín, ya pesa 200 kilos y mide nada más y nada menos que 2,5 metros. No es de extrañar que algunos piensen que el oso polar, bueno, el oso en general, no el polar, sino dependiendo de dónde se manifieste, es el auténtico yeti. Desde luego que por tamaño lo es, aunque para tamaño el del elefante, 2.900 kilos, y qué bonitos mensajes y qué curiosos y cuánto nos hacen reflexionar algunos de los mensajes que nos transmite el mundo animal, ¿verdad? El reino animal. Tanto que se habla de esos conceptos de belleza, de esos conceptos de estética, de esos cuerpos en los que tiene que verse las costillas para que, bueno, pues puedan desfilar. Pues qué interesante esto que nos has comentado, Martín, sobre cómo el reino animal valora que eso no sea así, lo valora de una forma tan hermosa como es en este caso con el elefante Pepita. Fíjate, 2.900 kilos. Fíjate que el peso medio está en torno a los 4.000 kilos. Uh-huh. O sea que Pepita todavía necesita, sí, todavía necesita, sí, más para que llame la atención y sea aceptada, que debe ser aceptada en cualquier circunstancia, evidentemente, pero bueno, que son bonitos, interesantes y nos hacen reflexionar esos mensajes. Martín, después continuamos con más noticias, con más actualidad y con esa agenda cultural. Pedro Guerra nos traes, ¿verdad? Sí, hablamos con Pedro Guerra a raíz del lanzamiento de su nuevo disco en vivo. Será en la tercera hora de programa. Ahora llegan las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo.